en casa y no puedes dormir. Y ya pensás que no quieres vivir. Ya no puedes ni respirar. Tan cerca el techo que lo puedes tocar. Buena droga, la de pensar que de esta vida ya no hay nada que esperar. Ya sabemos, no hay nada mejor que algo fuerte que nos calme el dolor. Pienso en la última vez, no fue tan bueno y algo me hace volver. Quiero verte alguna vez más, esta mierda al fin nos va a separar. Y ahora pienso que despertar de verdad es la forma más feliz de soñar. Yo devuelvo mi túnica de escolar, la inocencia idiota y el bulevar. Y ahora pienso en no regalar la ilusión, el esperma de la revolución. Yo sé que nuestra seguridad al tiempo ríe, te saluda y se va. Si estás en casa y no puedes dormir, y ya pensás que no quieres vivir, ya sabemos, no hay nada mejor que algo fuerte que nos calme el dolor. Y ahora pienso que despertar de verdad es la forma más feliz de soñar.